La Peregrina, capítulo 18. Los peregrinos en las montañas de las Delicias. Afable recibimiento que les fue dispensado por los pastores. Después de las hazañas mencionadas, nuestros bravos y valientes peregrinos siguieron adelante hasta llegar a la montaña de las Delicias, donde Cristiano y Esperanza se habían refrigerado con los deleites variados de aquel sitio. Allí también hicieron conocimiento con los pastores, quienes les dieron la bienvenida, lo mismo que antes había hecho con Cristiano y sus compañeros. Viendo los pastores el numeroso séquito que venía en pos de Gran Corazón, a él le conocían bien, dijéronle: «¡Buena compañía traes! ¿Dónde hallaste a todos estos?». El guía presentó a los peregrinos diciendo: «Aquí viene Cristiana con sus hijos y sus nueras, cual carro que señala el polo y manifiesta el camino que lleva del pecado hasta la gracia. Integridad peregrinando viene, y pronto a cojear con mente flaca. Como ambos son sinceros, no han querido que atrás sus compañeros les dejaran. Desaliento también va con nosotros, y mucho temor, su hija le acompaña. ¿Podemos hospedarnos aquí mismo, o deberemos proseguir la marcha?». «Bien, bienvenida sea tan hermosa compañía», dijeron los pastores. «Aquí tenemos consuelos y comodidades para los débiles, lo mismo que para los fuertes. Nuestro príncipe hace caso de lo que hace con el más pequeño de estos. Por eso, la flaqueza no debe impedirnos mostrar hospitalidad». Entonces, conduciendo a los peregrinos a las puertas del palacio, dijeron: «Ven, flacamente, y tú, próximo a cojear, entran. Entren, adelante. Adelante, desaliento, y entra tú, mucho temor». Luego, volviéndose hacia el guía, le advirtieron: «A estos los llamamos por sus nombres, porque son los más dispuestos a retirarse, pero os dejamos en la acostumbrada libertad a vosotros que sois fuertes». Gran Corazón dijo: «Hoy veo que la gracia resplandece en vuestro rostro y que sois verdaderamente pastores de mi señor. No habéis empujado con el hombro a las ovejas flacas, sino antes bien, conforme es vuestro deber, habéis esparcido flores en su camino hacia el palacio». Entraron entonces los débiles y flacos, seguidos de Gran Corazón y los demás. Una vez sentados, los pastores preguntaron a los más débiles: «¿Qué se os ofrece? Porque aquí todas las cosas han de conducir a la corroboración de los flacos y a la amonestación de los desobedientes». Seguidamente les hicieron un festín de cosas nutritivas, fáciles de digerir y agradables al paladar, después de cuyos obsequios retirándose a sus respectivas habitaciones en busca de descanso. Los pastores tenían por costumbre, dada la gran elevación de las montañas, enseñar a los peregrinos antes de su partida alguna de las cosas raras que desde allí podían verse. Por consiguiente, la próxima mañana, en que la atmósfera era muy despejada, después de haberse desayunado, los viajeros los condujeron al campo y les enseñaron lo que antes había mostrado a Cristiano. Seguidamente los acompañaron a nuestro sitio, al nuevo sitio. En primer lugar se dirigieron al Monte de las Maravillas, donde a una gran distancia de ellos vieron a un hombre que con palabras hacía levantar y moverse los collados. No comprendían el significado de esto, por lo que los pastores le dijeron que el hombre era el hijo de un tal Gran Gracia, de quien nos hemos ocupado ya en la primera parte de esta obra, y que se encontraba allí para enseñar a los peregrinos a derribar o arrancar de su camino por medio de la fe cuantas dificultades se le ofreciesen. «Ya lo conozco por su superioridad sobre la mayor parte de los hombres», dijo Gran Corazón. De allí los condujeron a otro lugar, llamado el Monte de la Inocencia, en cuyo paraje vieron un hombre vestido completamente de blanco y dos sujetos llamados Prevención y Malevolencia, que de continuo le tiraban fango. Y he aquí que toda la inmundicia que le echaban encima, en breves momentos se caía, dejando sus vestidos tan blancos y limpios como si no los hubiera ensuciado. Los peregrinos preguntaron: «¿Qué es lo que significa esto?». Los pastores respondieron: «Este se llama Piadoso, y sus vestidos blancos representan la inocencia de su vida. Los que le tiran barro son personas que odian su virtud, Pero así como habéis notado que el cieno no se adhiere a sus vestidos, así también sucederá con aquel que de veras vive inocentemente en este mundo. Quienes quieran que sean los que intenten empañar la justa fama de tales hombres, su trabajo resultará inútil, pues que Dios, con su inquebrantable justicia, no tardará mucho en hacer que su inocencia resplandezca como la luz del mediodía. Acto seguido, los acompañaron al Monte de la Caridad y le mostraron un hombre que tenía delante de sí una pieza de tela de la que cortaba vestidos para los pobres que le rodeaban, a pesar de lo cual la pieza no sufría ninguna disminución. Esto, dijeron los pastores en contestación a una pregunta de los peregrinos, es para mostraros que aquel cuyo corazón le impulsa a trabajar en favor de los pobres, no le faltará con qué hacerlo. El que saciare, él también será saciado. Y la torta que dio la viuda al profeta no fue causa de que tuviese menos harina su barril. En otro sitio se les enseñó a dos hombres llamados necio y falto de juicio, que se ocupaban en lavar a un negro con intención de emblaquecerlo. Pero cuanto más lo lavaba, más negro parecía. Preguntados qué representaba aquello, dijeron: así sucederá con la persona vil. Cuantos medios emplee para alcanzar un buen nombre, acabará por hacer todavía más abominable. Así fue con los fariseos y así será con los hipócritas. Entonces dijo Misericordia a su suegra Cristiana: madre, si me permite, quisiera ver la puerta que hay en el collado, que comúnmente llaman el postigo del infierno. Habiéndolo manifestado su suegra a los pastores, todos dirigieron sus pasos allá. La puerta se encontraba en la falda de la colina y los pastores, abriéndola, dijeron a Misericordia que escuchase un rato. Aplicando esta a su oído, oyó a uno que decía: maldito sea mi padre por haber apartado mis pies del camino de la paz y de la vida. Otro decía: ojalá que hubiese sido despedazado antes que por salvar mi vida perdiera mi alma. Mientras un tercero exclamaba: si pudiera volver a vivir, cuánto me negaría a mí mismo antes que venir a pagar a este lugar. Entonces pareció a la joven que la tierra gemía y temblaba de miedo bajo sus pies. Y al alejarse de allí, temblando y con el rostro pálido, dijo: felices aquellos que se ven libres de este lugar. Habiendo visto todas estas maravillas, los peregrinos fueron conducidos de nuevo al palacio, donde los pastores los agasajaron con lo mejor que había en la casa. Misericordia, como pasa alguna vez con las mujeres, se había enamorado de un objeto que en la casa vio, pero se avergonzaba de pedirlo. Tan vehemente fue su anhelo de obtenerlo que casi se puso enferma, lo que llamó la atención de su suegra. ¿Qué tienes?, preguntóle esta. Hay en el comedor un espejo, contestó, del cual no puedo apartar mis pensamientos. Si no logro poseerlo, temo que me ocurra alguna desgracia. Ya manifestaré tus deseos a los pastores, dijo Cristiana. Estoy seguro que no te lo negarán. Pero, añadió la joven, me avergüenzo de que estos sepan que he deseado algo. De ningún modo, hija mía, lejos de ser una vergüenza, es una virtud anhelar cosas como esa. En este caso, dijo Misericordia, si te place, pregunta a los pastores si quiere vendérmelo. El espejo era único en su especie. Mirándolo por un lado, veía uno fielmente reproducidas sus propias facciones. Mirándolo por el opuesto, reflejaba el mismo rostro e imagen del príncipe de los peregrinos. He tratado con los que son capaces de hablar sobre el asunto y me han dicho que mirando en aquel espejo han visto la misma corona de espinas coronada a su frente, lo propio que las heridas de sus manos y en sus pies y en su costado. Además de lo cual, tal excelencia posee dicho espejo que representará al príncipe de la manera en que uno quiera verlo, vivo o muerto, en la tierra o en el cielo, en su humillación o en su exaltación. Viniendo al mundo a sufrir o viniendo a reinar. Cristiana, por lo tanto, dirigiéndose a los pastores, que se llamaban ciencia, experiencia, vigilancia y sinceridad, y manifestóle aparte el anhelo de Misericordia. Experiencia experiencia, dijo: «Llámala, llámala. Tendrá ciertamente cuanto podamos proporcionarle». Llamada a Misericordia, le preguntaron: «¿Qué es lo que deseas?». Misericordia, sonrojándose, dijo: «El espejo que está colgado en el comedor». Sinceridad corrió en busca de él y con unánime consentimiento le fue dado. Ella entonces, inclinándose, les dio las gracias diciendo: «Por esto sé que he hallado gracia en vuestros ojos». Dieron también a las demás jóvenes cuantas cosas deseaban y a sus respectivos maridos gran encomio, por cuanto se había unido a Gran Corazón para dar muerte al gigante de desesperación y echar a tierra el castillo de la duda. Al propio tiempo, las mujeres todas recibieron de sus manos alhajas de gran valor para el adorno de sus personas. Cuando nuestros peregrinos desearon proseguir su camino, los despidieron en paz, sin darle las advertencias y amonestaciones que antes habían dirigido a Cristiano y su compañero. La razón de esto fue fundada en que tenían a Gran Corazón por guía, quien, estando al corriente de todo, podían advertirles del peligro más oportunamente, esto es, cuando fuese inminente. Las amonestaciones que Cristiano y Esperanza recibieron de parte de los pastores habían caído ya en olvido antes de que llegara el momento de velarse por de ellas. Por consiguiente, en este respecto, esta compañía llevaba una ventaja sobre la otra. De esta morada salieron los peregrinos y mientras caminaban alzaron sus voces cantando de esta manera: «¡Qué bien ha preparado estas mansiones para solaz del pobre peregrino! ¿Cómo se nos recibe? ¿Cuántos dones para quien lleva el celestial camino? Nos hacen ver las hermosas novedades, por darnos grande gozo en nuestra vida. Y el objeto de todas sus bondades es hacer nuestra marcha sostenida».